los milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas, de una virgen prestada y la foto del matador. Un cowboy como un lobo solitario, dominando el escenario con la foto de mi yo. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido, por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la robé de una capilla en la fiesta de guarda, porque dicen que sabe hacer milagros. Viene Laura, que trabaja de copera, se santigua mientras ruega por más cliente y más coñac. Viene Juárez, correntino de los mares, perdió un brazo en el Antares y ya no sale a pescar. Y Lucía, la más mía, la lejana, nada dice, solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso Aldo el policía, piden cosas a María, la más virgen del amor. Que dicen que sabe hacer milagros. Madre Santa, Virgen de las cicatrices, reina de los infelices secos de tanto llorar, concédeles, aunque sea un hueto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especias y lo obliga a confesar. Guarde un topo de monedita en el banco, por cuidar de este santuario, ya no salgo ni a apretar. Y eso es el mejor de los milagros. Olvidadas, tengo una virgen prestada por el voto popular. Te prometo, esposa absurda, novia mía, casarme ante Dios un día, devolviéndote a tu altar. Concedeles, aunque sea vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Es mi novia la más linda de la villa, te devuelvo a la capilla si algún milagro nos das. Es mi novia la más linda de la villa, te robé una capilla en la fiesta de guarda, porque dicen que sabe hacer milagros, porque dicen sabe hacer milagros, porque dice que sabe hacer milagros, porque